En El Salvador. En El Salvador, la represión contra las personas defensoras de derechos humanos continúa. El 25 de febrero fue detenido de forma arbitraria uno de los voceros de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios después de presentar denuncias justamente sobre otras detenciones ilegales. La acusación contra el activista incluye el delito de agrupación ilícita, mientras que también se han producido allanamientos en organizaciones sociales. Para las agrupaciones y personas defensoras de derechos humanos, estas acciones del gobierno de Bukele constituyen un claro proceso de persecución política por parte del gobierno. Nos informa desde la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador, ARPAS, nuestro corresponsal Andrés Pin. El martes 25 de febrero, la Policía Nacional Civil, junto con personal de la Fiscalía General de la República, capturaron de forma arbitraria a Fidel Antonio Zavala, vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios UNIDEC, luego de que este último presentara denuncias formales ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la detención ilegal de Medardo Rodríguez y Alejandra Cañas de la comunidad La Floresta el pasado 9 de febrero. La justificación de la captura de Zavala por parte de las autoridades es que se le acusa de agrupaciones ilícitas, hacerse pasar por abogado y por la comercialización ilegal de terrenos, esta última siendo la misma acusación que utilizaron contra Rodríguez y Cañas. La abogada Ivania Cruz de UNIDEC también informó sobre un allanamiento a su vivienda y a las oficinas de UNIDEC por parte de policías y de personas de la Fiscalía General de la República. Cruz mencionó que tanto los allanamientos como la captura de Fidel Zavala son un proceso de persecución política del gobierno contra los defensores de derechos humanos. Ivania Cruz, abogada de UNIDEP, miembro también de parte del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. En estos momentos mi casa está siendo allanada arbitrariamente. Es de conocimiento público que yo no me encuentro en el país. En estos momentos está mi madre, quien es una persona adulta mayor, diabética, y que únicamente no se opuso al procedimiento y que solicitó hacer una espera en lo que el abogado llegaba para la revisión de los documentos que supuestamente llevan. Esto es una clara persecución política, un caso que están fabricando en contra de los miembros de UNIDEP, criminalizando las organizaciones. Han aprovechado esta ausencia de mi persona y del licenciado Rudy Joya para cometer esta arbitrariedad y hacer allanamientos en nuestras oficinas, en nuestra vivienda, y también denuncio la captura arbitraria de Fidel Zavala, quien es vocero de UNIDEP. Esto, a todas luces, es un caso fabricado que intentan callar la voz crítica de los defensores de derechos humanos. Sumado a la captura de Zavala, la PNC realizó alrededor de 28 capturas arbitrarias en contra de líderes de la comunidad La Floresta. Entre ellas está la detención de José Alberto Pérez y Margarita Flamenco, también líderes comunitarios. Marisela Ramírez, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, mencionó que el Estado ha instalado un clima de persecución contra la comunidad de La Floresta. Queremos decir, para iniciar, que el gobierno ha desatado todo un tema de persecución política, específicamente en la comunidad de La Floresta. Esta madrugada nos informaban que agentes policiales se hicieron presentes en la comunidad para arrestar a más dirigentes de la comunidad. Es decir, no solo a los que previamente, hace más de una semana, habían capturado ya y señalado, acusado estar cobrando dinero para llevar el caso de la legalización de las tierras. Por otra parte, Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción, afirmó que la detención de Fidel Zavala es resultado de la persecución política impulsada por el gobierno en contra de los defensores de derechos humanos. La represión se agudiza, hemos visto pues la escalada represiva en los últimos días, y como Movimiento de Víctimas también del régimen queremos condenar y repudiar esas acciones represivas de este régimen. Hoy resulta que Fidel Zavala ya no se le va inculpar el delito de difamación como lo hicieron anteriormente, donde un juez lo declaró inocente, puesto que le dio carta de libertad. Ahora lo van a acusar de agrupaciones ilícitas. No hay duda que es una captura arbitraria y es producto de la persecución política en este país. Y eso es lo que estamos nosotros ahora condenando y repudiando. A los defensores de derechos humanos Hay una campaña del gobierno de querer neutralizarlos, de querer paralizarlos, de querer meter miedo para que no sigamos defendiendo los derechos de esta población salvadoreña, como son la población de esa comunidad que vive por muchos años y que quieren legalizar sus tierras. Desde ARPAS en El Salvador, informó Andrés Pin.